Está cayendo la noche sobre mi pequeño pueblo, San Carlos Norte, provincia de Santa Fe, habitado por gente buena y trabajadora. Hace frío. Cerca mío hay un árbol de tupido follaje. Los gorriones que hace minutos emitían un bullicio ensordecedor se han callado. No han prendido aún las luces de las calles. ¡Qué oscuridad! No veo nada. Y arriba, ¡oh maravilla! Millones de luces. Es la ciudad del más allá. Habrá plantas, flores, animales, aves como aquí. No. Son estrellas. Son los ojos que brillan al reflejo del sol de los que viajaron a la ciudad del más allá. ¿Dónde vive Ana? Y busco una estrella brillante y excitada. Es ella, papá y mamá, dos estrellas serenas y observadoras. Son las luces de la ciudad del más allá. ¡Qué silencio! El día que me toque viajar, llevaré mi instrumento musical y formaremos una gran orquesta con los músicos que allí están y montaremos equipos de millones de vatios potencia para que se escuche en todo el universo. Pero conozco músicos que han viajado y dejaron su instrumento aquí en la Tierra. ¿Será que no los dejan llevar? En la Tierra dije, si estoy aquí parado, estoy delirando, escucho música de verdad. Ya los ángeles formaron una gran orquesta. ¡Qué maravilla! Oigo música, veo las estrellas, gracias a los oídos y a los ojos que Dios me dio. Me quedo acurrucado en este rincón de mi pueblito, agradeciendo tanta belleza. Gracias, gracias por darme vida.